Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo, porque ¿cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo el mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocara? ¿Por qué? ¿Cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio con autoridades.